Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Programa producido por Radio Cartón. Hoy estaremos de manteles largos. Tenemos un gran invitado, alguien conocido en el mundo del arte y la cultura como el yoga hombre o el yoga man, y también se hace llamar el H. Cruising. Y vamos a platicar con él sobre una buena cantidad de títulos publicados o autopublicados en esta nueva forma de hacer libros que son muy, muy personales y que tienen ese toque estilístico como libro objeto o libro de arte o libro o autolibro. Bueno, es una forma distinta y muy, muy, muy representativa de los autores el hacer estas ediciones de autor. Y pues vamos a platicar con él en un rato más. Hoy queremos también darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino y a Libros y Café La Rueda. Vamos también a saludar a toda la bandera que está del otro lado de su aparato receptor, ya sea computadora, celular, X, con lo que nos estén escuchando. Y pues bueno, la idea de hablar precisamente con este autor, que también se le conoce como el enmascarado blanco, pues es para dar a conocer o promover su trabajo literario también, y también platicar con él acerca de pues un buen de cosas, ¿no? Muchas cosas demasiado interesantes, porque el autor no solamente lo hace su forma de escribir, sino toda su personalidad. Y también tendremos pues música de los muñecos del rock and roll mexicano, alias Tex-Tex, del buen Lalo Tex, que también le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues vamos a iniciar. Buenas tardes, H, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es H. Cruz. Pues aquí estamos agradeciendo al maestro Sergio Fong la invitación aquí a, pues como quien dice, inaugurar por mi parte estas instalaciones de este radio, y pues a dejar volar las palabras, la imaginación, y a ver a cuántas personas alcanzamos a conectar, ¿verdad? Por aquí. Ay, pégate un poco más al micro, carnal. Bueno, sí. Para empezar, ¿qué es Ediciones Patito o Patito Books? Bueno, esta cuestión de Patito Books es una idea que se me ocurrió porque yo empecé pues autopublicando mis trabajos de el yoga hombre y poesía, pero pues decidí aprovechar toda esa pues experiencia que uno va agarrando, y pues decidí pues lanzarme de lleno a la autoedición, ¿verdad? Y luego, como pues bien menciona aquí Sergio, pues mi editorial se conforma por libros artesanales, básicamente. O sea, no hay dos libros que sean iguales, todos están hechos artesanalmente, y son básicamente pues ediciones de autor, ¿verdad? Estoy editando mis propias poesías y últimamente pues ya estoy pues editando otras cosas de otros autores, ¿verdad? Por ejemplo, tengo este libro que se llama El arte mental de Buda y Juan Matus, Niveles de dioses, algunos aforismos y libros de imágenes también es lo que manejamos, ¿verdad? Como dice Sergio, pues más bien son ediciones artesanales y pues es una forma de darle un extra, ¿verdad?, a los libros, ¿verdad? Y sobre todo, pues no dejarse pues quedar en el olvido, porque yo estoy viendo que pues si de pronto eres, o sea, como despreciado, ignorado, entonces ¿qué es lo que te queda por hacer, ¿verdad?, más que resignarte o pues buscarle otras formas de dar a conocer tus expresiones, ¿verdad?, aunque pues no sean muy así como muy, digamos, muy populares, ¿verdad? En cuanto a lo que decía aquí el maestro Sergio de que soy muy conocido, a lo mejor pues siento que pues aquí en el barrio chino pues ya he logrado hacer un poco de nombre, ¿verdad? Y pues mis obras de alguna forma pues ya han logrado trascender, pero aquí, ¿verdad? Porque pues yo siento que pues básicamente pues todos los colegas que he conocido aquí en el barrio chino pues adolecemos de eso, ¿no? De una falta de comprensión de los grandes medios, ¿verdad?, que se supone que deben de promover el arte y la cultura, ¿no? Entonces tiene uno que pues rascarse como con sus propias uñas, ¿no? Pero a la vez eso va creando una especie de pues digamos de nicho extra, ¿no? Es decir, nosotros los que escuchamos esta estación, los que las hacemos, los que estamos aquí, pues obviamente no somos el típico público de Televisa o de inclusive de Radio Universidad, ¿no? O sea, somos un grupo con su propia identidad y pues parte de esa identidad no la da el que seamos pues segregados, ¿verdad?, por la cultura oficial y hasta mal visto, ¿verdad? Porque pues a mí me tocó en una ocasión aquí con el maestro que fue a presentar su libro y una persona del público se levanta y empieza a gritar improperios ahí contra pues la escritura de Sergio Fong, ¿verdad? Y pues está bien que no le guste, ¿verdad?, y que los temas que él trata, pero pues tampoco es cuestión de atacarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, pues uno está aquí al pie del cañón y pues dando a conocer pues lo que a uno le interesa, ¿verdad? En particular la línea que nosotros manejamos, que yo manejo aquí en Ediciones Patito, pues es pues la difusión espiritual y de la conciencia, ¿verdad? Sí, de eso precisamente vamos a platicar también, porque sí, ver uno de estos libros objeto o de estas ediciones de autor del H no refieren, digamos, a ninguna editorial comercial, o que si usted quiere encontrarse uno de estos libros en librerías Gombil, pues no, ¿verdad? Es muy distinto lo que hace H, o sea, en La Rueda, la librería La Rueda, pues tenemos casi todos los títulos de H, pero él también los vende en algunos tianguis, lo puede ver ahí tirado en la banqueta vendiendo sus libros, y esto es lo que lo hace diferente. Pero a mí me ha tocado, porque yo los vendo en la librería, que llega gente y toma el libro así como con un poco de desprecio, así como diciendo, ¿y esto qué es?, ¿no? Y en cuanto empiezan a ver el contenido, a ilustrarse con los contenidos, entonces empiezan a preguntar, oye, ¿quién hace estos libros? No, pues un cuate que así ya les empiezo a explicar. Oye, pero que lo que dice aquí, y de repente hay unos libros que son como, digamos, cómics, o bueno, ¿cómo les puedes llamar a los del Hombre H? Son bueno, el entre novela gráfica. Es una novela gráfica, Las aventuras del Yoga Hombre, ¿verdad? Fue con lo que empecé. Pero por ejemplo, también tengo estos poemarios que edité, y pues tienen, aparte de las poesías que... Porque también quienes conocimos los libros y los cuentos de los agachados, de los supermachos, habría que entender que hay una influencia, ¿no? Un poco de ese Rius en el H también, ¿no? Pues claro, de hecho yo lo tomé Duda, de... Duda, incluso, ¿no? De ahí le tomo un poco, pero yo lo tomé de precisamente de Rius, que decía eso de que, pues, como uno no es un buen ni gran dibujante, ni pues tiene uno que echar mano de las imágenes. Aunque yo últimamente he visto que esto de usar las imágenes y lo que yo trabajo, el collage, es como una necesidad artística de la época, ¿verdad? Me refiero a que ya ahorita, en esta época, en este siglo XXI, 2017, hay infinidad de revistas, infinidad de imágenes, o sea, somos bombardeados por imágenes, imágenes, y los fotógrafos siguen sacando las mismas fotos, y entonces hay tanto material que pues siento que el trabajo de un colachero o de un diseñador gráfico, pues es necesario, ¿verdad? Siento que ya no es necesario hacer tanta, pues digamos, producción de nuevas imágenes, si ya existen tantas. Entonces, pues es lo que yo hago en mi trabajo, pues es, sí tiene mucha importancia lo de la cuestión visual, ¿verdad? Sí, pero también yo quisiera ver en uno de estos libros objeto, en una de estas autoediciones, esta como sensibilidad que hay en una especie de matraz o de digamos de alambique, donde llegan muchas informaciones, ¿no? Porque en las temáticas en sí también son muy variadas, pero van conduciéndose a un fin, a un objetivo, ¿no? Podemos encontrar incluso información sobre culturas milenarias, como filosofías, como cuestiones incluso de seres hasta extraterrestres o intraterrestres. Es una gama muy loca de información y de documentación en la que el H cae en estos libros. O sea, la temática puede ser fija sobre un tema, pero vista de diferentes puntos, ¿no? Pues sí, en realidad, como dicen, pues lo mejor que uno como autor puede hacer es hablar de lo que a uno le gusta y de lo que uno sabe, ¿verdad? Entonces, pues a mí desde siempre me ha fascinado el conocimiento de los chamanes, de Carlos Castaneda, y pues aparte uno lee bastante, uno le gusta leer, entonces pues todo eso se refleja, ¿verdad?, en lo que uno hace, ¿verdad? Como esa analogía o esa intersección o esa unión que haces entre la filosofía de Juan Matus y la filosofía de Buda, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo encuentras ahí, no? Bueno, yo empecé leyendo a Carlos Castaneda, pero después empecé a leer a Buda y se me hizo como pues la misma onda, ¿no? A pesar de que mucha gente no le encuentra pues las similitudes, es por eso que hice pues, como mi tesis, ¿verdad?, que se llama El arte mental de Buda y Juan Matus, ¿verdad? Son frases de Buda y Juan Matus contrastadas, ¿verdad?, para que la gente vea que pues en realidad hablan de lo mismo. Se trata de promover una disciplina, ¿verdad?, del espíritu y del cuerpo, ¿verdad? Sí, como dice Sergio, todo tiene como una dirección, el mensaje va pues a tratar de encontrar lo espiritual dentro de uno, ¿verdad? Sí, porque esto precisamente nos va a llevar a ondas de meditación, ¿no? Porque también hay cierto tipo de ejercicios, prácticas. De prácticas que van hacia esa meditación, pero eso lo vamos a platicar en un ratito más. Vamos a escuchar una rola para relajarnos de Tex-Tex que se llama Artesano de la Construcción. Él se quiso suicidar una mañana. Su mamá lo encontró vestido con la ropa de su hermana, y era la ropa interior. Los solanes y encajes eran su fascinación. Se miraba al espejo, se sentía como un bombón. La puerta se abrió, su madre lo miró, y horrorizada a su marido le gritó. Llegó el papá, lo empezó a insultar, eso te enseñan en la universidad, pero mañana te vas a trabajar de artesano de la construcción. Transformó, y ahora me dicen que ahora es todo un playboy. Las mujeres lo admiran, dicen que es un bombón. Si le preguntan que cuál es su ocupación, soy artesano de la construcción. We'll be right back. Bueno, pues regresamos al volantín y estamos transmitiendo desde el barrio chino por Radio Cartón. Y queremos mandarle un saludo a la banda que nos está escuchando, a Lorena Becker, a Lenecio, a Enrique G. Gallegos, a Irat González, al Tavi, a Noé Rico, a Lilia Gutiérrez, a Nereida Meléndez, Humberto Paredes, Charly Saucedo y a Edith y a toda esa banda que nos escucha. Y bueno, pues estábamos platicando aquí con el H y me comenta que trae unos libros, estos libros de los que estamos hablando, de estas autoediciones, de estos libros objeto, de estos libros raros, extraños para la mente cuadrada y la mente muy comercial, ¿no? Y trae estos libros para regalar. ¿Cuántos libros son, H? A ver, déjame ver. Tengo aquí 4 poemarios que de mi autoría, que se llama Poesía para Meditar. Es poesía de un servidor con esta pues temática espiritual. Tengo 4 volúmenes que tengo aquí para el público. Como decía Sergio, es algo para resaltar que pues son lo que yo llamo un homenaje cartonero, porque están de hecho sobre cartón, ¿verdad? Sobre cartón ya usado, ¿verdad? Y algunos son, y también aquí tengo otros que se llaman Niveles de Dioses. Es una especie como de historieta a la duda, ¿verdad? Con imágenes y texto. Y el libro que les comentaba del arte mental de Buda y Juan Matus, tengo aquí un ejemplar para alguien del público. Y aparte, pues digamos que la insignia de Editorial Patito, que es un cuento de la leyenda del yoga hombre, también sobre un soporte de cartón, ¿verdad? Y también me voy a regalar otro libro del yoga hombre, de la revolución, que es una idea que pues traigo de como reciclar libros antiguos, ¿verdad? En este caso era un libro de contaduría al que pues se le agregaron las copias de la aventura del yoga hombre. Entonces dejó de ser un libro de contaduría para convertirse en un libro del yoga hombre, ¿verdad? Entonces también está este libro para pues las personas que se apunten y que les interese. Tenemos todos estos libros ahí para que se vayan apuntando. No sé si Sergio quiera alguna dinámica o cómo se vayan apuntando. Pues bueno, vamos haciendo esto. ¿Son 7 libros? 7 libros. Pues la onda es que lleguen aquí a la librería La Rueda, que es en Pavo 191, y nos digan: yo escuché el programa con el H y vengo por un libro. Y así nada más, vengo por uno de los libros que regalaron en el programa y ya. Los 7 sin apuntarse? Sí, los 7 primeros compas que lleguen ahí digan: yo vine. Así que si están, así que apúrense. Si están a 2 cuadras al otro lado o de en Zapopan, déjense venir hoy y aquí se los vamos a dar en Pavo 191 en la librería La Rueda. Y yo te quería preguntar también sobre esto. Hay libros en los que sacas, digamos, un tiraje de 20 ejemplares, de 10 ejemplares, pero hay libros únicos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi pequeño libro de imágenes eróticas, que es, este libro es único, de este sí no hay 2, ¿no? Exactamente, es otra de las líneas que estoy manejando en Editorial Patito, que son los libros precisamente de puras imágenes, básicamente. Son recortes que yo voy haciendo de diferentes revistas, entonces hago una selección y pues sí, como dice Sergio, esos sí son libros únicos, ¿verdad? Me ha tocado ya hacer libros sobre Egipto, sobre imágenes así de pequeño formato, y pues afortunadamente esos sí son los que más me han vendido, ¿verdad? Desafortunadamente este de mi pequeño libro de imágenes eróticas todavía no sale, ¿verdad? Pero son muy persignados, esa es la bronca, ¿no? Porque y eso que no son imágenes así de revistas porno, son más bien imágenes de pues antiguos dibujos hindúes, y ya ven que allá en aquellos tiempos pues no eran tan mojigatos, ¿verdad? Bueno, trae dibujos o ilustraciones hasta de los Simpson. También, ahí, la famosa escena donde Marsh enseña a las niñas. Les enseñan las tetas a la banda, ¿no? Y los otros libros, ¿qué tirajes tienen? Ahorita estoy haciendo tirajes como de 10, más o menos, 10, 11. Y, por ejemplo, en el libro este del arte mental de Buda, es el que ya llevo la segunda impresión y ya casi se me acaban. Ya es de los últimos, o sea que sí se ha vendido. Y gracias a las personas que lo han comprado, ¿eh? y es como, digamos, el éxito, ¿verdad? Y pues sí, es otra de las cosas, ¿verdad? Son ediciones, pues, de 10, 20. O sea, y luego también todo esto conlleva o tiene también es una intención, porque tú trabajas con la idea de formar, o estás ya formada, una iglesia que le llamas la Iglesia de la Conciencia. Bueno, ese es otro tema. La Iglesia de la Conciencia es una iglesia que, pues, a mí se me ocurrió, digamos, yo la llamo iglesia de diseño, ¿verdad? Yo la diseñé y la inventé, y estoy con esta, digamos, cruzada de promoverla. Entonces, lo de los libros, lo de la editorial es una especie de proselitismo, ¿verdad? Porque todos los libros tienen ahí ya la dirección la dirección es en Facebook, Iglesia de la Conciencia, y pues se invita a la gente, pues, allá que se haga el debate, que se haga el grupo, ¿verdad? Y pues en sí, pues, los libros son una forma de ir pues haciendo propaganda, ¿verdad? Y específicamente este libro del arte mental de Buda y Juan Matus es una guía oficial para la iglesia, ¿no? Son las, digamos, los fundamentos pues más básicos, ¿verdad? Para lo de la iglesia, ¿verdad? Aunque hay que tomar en cuenta que pues eso de la iglesia es una idea, y pues aquí el Sergio me hace broma a veces, ¿verdad? Cuando me pregunto, oye, ¿y cuántos miembros hay en tu iglesia? No, pues hasta ahorita yo soy el único miembro, y pero pues la idea es que la gente se uniera a la iglesia, ¿verdad? Pero pues tampoco podemos andar obligando a la gente, ¿no? Como los testigos de Jehová, ¿no? Y que si no te metes a mi iglesia vas a caer en pecado, ¿no? No, pero pues ahí está, igual la invitación, ¿verdad? Está en Face, está Iglesia de la Conciencia. Ahí pueden, pues, dejar sus comentarios. Ahí está también un manifiesto que escribí hace 5 años, al cual todavía nadie le ha puesto ni ha dicho nada, pero pues ahí está. Y pues si es que hubiese algún interesado, interesada en desarrollar los consejos, ¿verdad? De Buda y de Juan Matus, pues la iglesia es precisamente un intento para eso, ¿verdad? Y próximamente, pues, la iglesia vamos a contar ya con un centro de meditación, una especie de monasterio laico, pues para promover aún más todavía estas prácticas, ¿verdad? Porque, pues, más que nada, la idea de la Iglesia de la Conciencia es más que rollo y todo, es la práctica, como decía Sergio, es sentarse a meditar, sentarse o ponerse a hacer pases mágicos, yoga, y pues dejar el wiri wiri, pues, para mejor ocasión, ¿verdad? Y pues hay que tomar en cuenta que pues ya los libros, pues ahí está todo el wiri wiri, ¿no? Entonces, ¿para qué andar hablando? Pues mejor pónganse a leer los libros y pues ahí está toda la filosofía, ¿verdad? Sí, sobre eso te quería preguntar, precisamente sobre estos ejercicios de meditación, y bueno, pues ya lo estás comentando, pero un poco más en el sentido de lo que es la Iglesia de la Conciencia. No es como meterse en el choro, en el rollo del otro, ser un súbdito, sino ser libre de meditación para sí mismo, ¿no? Pues básicamente la meditación es algo muy personal. Aquí en la iglesia yo lo que trato es como ofrecer mi amistad a personas que piensen igual que yo. Y pues, por ejemplo, yo llevo más de 20 años con esto del castanedismo, y pues realmente pues no hay como muchos lugares donde uno pueda decir, oye, hay otras personas que les gusta lo mismo que a mí, ¿no? Y pues de hecho eso de la meditación pues es un gusto como muy, muy sui generis, ¿no? Entonces, pues si ya existen personas interesadas, no es cuestión de que vaya uno y quiera convencerlas de los beneficios de la meditación, ¿no? Si ya, más bien es como de lo que decimos ahí, pues lo que hace la iglesia es que compartamos nuestra práctica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cada quien puede meditar o hacer pases mágicos en su casa o a gusto, ¿verdad? Pero en cambio, si practica uno con otras personas y si comparte la práctica, si se hace una práctica así comunitaria, pues uno no pierde nada, y sí gana, al contrario, mucho, ¿verdad? Y sobre todo que hay que tomar en cuenta que pues las otras iglesias sí están organizadas y pues en cierta forma están contra uno, ¿verdad? O sea, como ellos dicen, si no está uno con su Dios, pues está uno contra ellos, lo cual pues no es tan cierto, pero pues así nos sentimos, ¿verdad? Así me siento yo, ¿verdad? Que pues tiene uno que seguir la religión oficial o ser un proscrito, ¿verdad? Y te miran hasta, por ejemplo, pues mucha gente ni siquiera sabe lo que es un chamán y hasta le dan una connotación negativa, ¿no? Y no, que de brujo y acá y todo eso, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? Son filosofías exóticas, ¿verdad? Inclusive, pues hasta los Beatles tuvieron su etapa de meditación y todo eso, ¿eh? Krishna. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar otra rola y aquí está el H. Si quieren hacer algún comentario directamente en la página del programa radiocartón.com o por Facebook a Sergio Fong, y si quieren preguntarle algo al H, pues aquí me pueden escribir a mí, le preguntamos. Y bueno, vamos a escuchar otra rola que se llama Un Toque Mágico para todos esos que necesitan un toque mágico. Regresamos aquí a Volantín, programa de Radio Cartón, y vamos a dar la programación del día de hoy, los programas en vivo. Hoy tenemos La Perorata con Verónica Montes y Elene, un programa de 5 a 6 de la tarde. Desollar el Punk con Manjus y el Profe Toño de las 6 a las 7. De las 7 a las 8 tenemos Radio Animal con Noé Rico. Y de 8 a 9, Observatorio Humano con Ramiro Lomelí. De hecho, de los 7 libros que tenemos para regalar del H, ya se regaló uno, entonces quedan 6. Dense prisa, estamos en la rueda, Pavo 191, y se van a acabar si no se dejan venir. Ahorita el maestro H nos va a leer una de sus poesías de su libro Poesía para Meditar. Y bueno, pues H, todo tuyo. Gracias. Bueno, empecemos con esta. Poesía para meditar. La conciencia requiere la metáfora para atravesar la mente de quién. ¿Quién decide explorar las profundas cavernas donde se trasciende al ser? Regla 1, no me creas, mi mente no soy yo. Además, el saber está más allá de la sintaxis o las metáforas, esperando en su misteriosa vastedad al inesperado invitado que podría ser tú. ¿Qué significa ser humano? Ciertamente no esta decadencia, solo supervivencia, en el polvo de uno, recordando, añorando del fénix la esencia, ser o andar no siendo. Este es de Diferencias, tiene una pequeña introducción, dice, sentirse como dijera Gorostiza, hastiado de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inacible que me ahoga. De diferencia sé algo. He sido iconoclasta desde mucho a, incomprendido y segregado. El reflejo del mundo en la sinfonía universal me impide claudicar. Somos todos tan diferentes como la vida. Y pocos ven a la mujer erizo atrapar su pulpo y a los tiburones acechando la próxima presa. Y sin embargo, nos entregamos a la falacia de la igualdad. Somos uno en cómo vivimos las emociones, pero diferentes cuando manejamos lo que sentimos. Todos morimos al fin. ¿Qué todavía otra? Sí. Una más y luego por aquí dejaron una pregunta. Bueno, esta me gusta. Es una micropoesía. No es que hubiera querido pagarte con la moneda que me diste, solo es que somos juguetes del destino. Órale, pues eso es una... una muestra. Una muestra de la poesía para meditar del maestro H. Y aquí nos preguntan, señor H, explíquenos qué son y cómo funcionan los pases mágicos. Bueno, los pases mágicos es un libro que sacó Carlos Castaneda y pues son una serie de movimientos... pues que le ayudan al cuerpo a recuperar la energía perdida y a centrarse más emocionalmente. Este término de pases mágicos, pues podemos decir que es un nombre genérico porque el yoga como disciplina son pases mágicos, lo que se conoce como el tai chi son pases mágicos, son movimientos del cuerpo, también llamado meditación en movimiento, ¿eh? Existe otra corriente que es el chi kung, que es... eso implica, aparte del movimiento, un poco más de respiración, pero es, pues se puede catalogar también dentro de los pases mágicos, ¿no? Aquí en las tradiciones de aquí de México, existen pues varias danzas que ellos llaman de poder, y pues técnicamente son los pases mágicos, ¿no? Los mismos, usar los movimientos del cuerpo para lograr un silencio de la mente y lograr un equilibrio energético y mental, ¿verdad? Y espiritual y emocional, ¿verdad? O sea que esto no lo inventó Carlos Castaneda, ¿no? Quizás se le puso el nombre, ¿va? Ahora bien, la compañía que dejó Carlos Castaneda, Clear Green, se dedica pues, a enseñar los pases mágicos que ellos llaman tensegridad. Y pues a mí me tocó aprenderlos, pero yo me decidí distanciarme un poco porque yo tengo la idea de que esto no debe ser como un comercio, no algo que uno deba lucrar con la enseñanza de estos pases, ¿no? En lo personal, pues estoy en la disposición y siempre he estado de enseñar los pases mágicos a cualquier persona que esté interesada y sin pues cobrar un solo centavo, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso libro de los pases mágicos de Castaneda, a pesar de que ya lleva pues unos buenos años editado, ahorita ya es casi una rareza, ya no se consigue. Yo estoy sacando unas copias de algunos movimientos y pues también pues en mi intento de librería Patito las estoy distribuyendo, ¿verdad? Pero con esa idea de que pues la gente que le interese no tiene por qué pagar un montonal de dinero y sobre todo pues que alguien se aproveche de su interés, ¿no? Aunque pues eso sea la tónica, ¿no? En cualquier lugar que vas te quieren cobrar por enseñarte pues todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que distinga aquí a la Iglesia de la Conciencia, ¿no? De que pues es un conocimiento que pues no debe ser objeto de pues de mercanchifles, ¿verdad? Total, si alguien sabe, pues le enseña al que quiere aprender y esta persona pues a modo de pago puede pues digamos enseñar a otra persona y así se va expandiendo el conocimiento, pero no es cuestión de como de hacer negocio, ¿no? Sí, precisamente aquí atrás de micros platicábamos algo interesante que pudieras tú hilar, ¿no? Porque comentabas que tú fuiste o estuviste yendo a cierto tipo como de... Seminarios, ¿no? ¿Y qué es lo que veían ahí y cómo era que se llevaban a cabo? Bueno, los seminarios todavía lo siguen haciendo. Clear Green una vez al año viene aquí a la Ciudad de México y da estos seminarios con un precio aproximado de $200 a $300, que son, digamos, la tarifa, ¿verdad?, de los seminarios. Y lo que ellos enseñan pues son precisamente los pases mágicos, los que vienen en el libro, otros que no vienen en el libro. También hay algunos videos en la red y pues eso es lo que enseñan, ¿verdad? Algunos que no están en los videos y pues charlas y sobre todo lo que ellos tratan es como de hacer un, digamos, un grupo cohesionado, pero a nivel mundial, porque ellos van a todo el mundo. Nada más que pues a mí eso ya no me gustó porque ellos te quieren poner en un padrón y aparte como que te cobran una, digamos, una lana así. Como por estar inscrito, ¿no? Aunque es como medio simbólico, pero de todas maneras dices tú, bueno, ¿por qué tienes que pagar? Y sobre todo estar en una lista y reportarte, y siendo que pues los pases mágicos no son tan difíciles, no es una, pues digamos, un doctorado o algo así de súper difícil. O sea, sí tienen su chiste, pero pues lo aprende uno en unas semanas y sin necesidad de tanto rollo, ¿verdad? Y lo importante más que nada es practicar. Y la siguiente o parte de la pregunta de Noé es ¿cómo funciona, ¿no? ¿A dónde te lleva esta meditación? Bueno, hay un video de los primeros que sacaron que dice ahí perfectamente, se llama Pases para el Bienestar y la Salud. Es decir, como algo concreto que uno adquiere con los pases mágicos y la meditación es pues va elevando uno su, pues digamos, su salud mental, emocional y física, ¿no? Y eso ya en sí es una ganancia, ¿no? Pero, por ejemplo, pues lo que precognizaba Castaneda es que llevando al máximo estos movimientos puede uno inclusive escapar de esta percepción que tenemos de este mundo y ir a otras percepciones de otras realidades, ¿verdad? Nada más que pues eso ya requiere pues de un compromiso pues bastante fuerte con la meditación y los pases mágicos, ¿verdad? Pero es algo que pues inclusive pues también con los budistas se da, ¿no? El mismo Buda pues le decía a sus aprendices que pues siguiendo la meditación que él enseñaba se llegaban a desarrollar ciertos poderes, pero que uno debía de no darles tanta importancia a esos poderes que se adquieren, porque eso no es el fin de hacer meditación, ¿verdad? O de hacer pases mágicos, ¿verdad? Pero sin embargo, pues hay personas que, pues sí, ¿verdad?, meditan y empiezan a tener cierto tipo de experiencias y pues eso ya es aparte, ¿verdad? Pero pues, de que funcionan, ¿verdad? Y pues lo básico es, cuando a mí me dicen, pues yo ya con buena salud y estabilidad emocional, pues ya me doy por bien servido, ¿verdad? Con estar un rato consigo mismo, ¿no? Con tener esta parte... Te reconectas contigo mismo, exacto, ¿verdad? Y eso es lo que te da una alegría y una estabilidad emocional que dices tú, bueno, ya con esto ya es... Y aparte, como le decía al Sergio, pues en mi etapa de que yo le di duro a la meditación que nosotros llamamos recapitulación y a los pases mágicos, pues yo realmente sí me llegué a adentrar en lo que Carlos Castaneda llama los ensueños, es decir, unos sueños que se vuelven cada vez más reales y de una realeza tal que ya no son sueños, son ensueños. Entonces son aventuras que uno vive en, pues en otros mundos, ¿verdad? Lo que otras corrientes llaman el viaje astral, pues es eso mismo, ¿no? Pues con la disciplina que uno tiene, de pronto el cuerpo empieza a experimentar ese tipo de cosas, viajes astrales, o en este caso es el ensueño, y pues son experiencias de verdad, pues como medios cañones, ¿verdad? Solamente alguien que haya tenido sueños así muy, ay, es que son tan vívidos y tan, o sea, se expande tanto, o sea, son 2, 3, 4, 10, hasta 20 minutos de estar ahí, y dices, ¿qué onda, no? Y pero, como le decía al Sergio, pues también eso exige que durante el día, pues, le dediques 3-4 horas a estar ahí, o bien sentado recapitulando, o bien haciendo pases mágicos, o bien, pues no desgastándote tanto en la vida diaria, ¿verdad? Para que ya en la noche tengas energía y solo el cuerpo energético sale y pues, esas son algunas de las cosas que se obtienen con los pases mágicos. Bueno, pues esto es parte de lo que le toca vivir al H, que es nuestro personaje, por lo cual yo les decía, no solamente leyendo sus libros, sus autoediciones, puede uno conocerlo a fondo, hay que charlar con él, conocerlo en vivo, pues hablar, ¿no?, con él y es muy interesante porque es todo un paquete, pues no podemos verlo solamente como en los libros. Y yo lo decía, ¿no?, hace rato también, en el sentido que la gente empieza a ver los libros y de primero así como, ay, pinches libros, qué onda. Pero luego ya empiezan a leer o a entender lo que tratan y empiezan a, ¿y quién es él? ¿Y qué hace? ¿Y qué onda, no? Bueno, yo he visto a algunas personas, incluso una chava que una vez vino de Perú, Vanessa, no recuerdo el apellido, me decía, oye, va a presentar el libro, yo lo quiero presentar porque lo quiero conocer, ¿no? Entonces, se me hacía muy loco porque sí, ya entrando dentro de la literatura, pues, que traen los libros, es muy interesante, ¿no? Y conocer al H en persona todavía es más interesante. Vamos a ir con otra rola de Tex-Tex que se llama, y luego vamos a regresar para despedirnos. ¿Cómo se llama la rola? Pobre rocanrolero. Es que el ingeniero, ¿cómo se llama? El ingeniero Jacobo, no me decía el nombre de la rola, pero vámonos. Pobre rocanrolero. Dedicado a todos los envidiosos que envidian mi vida, sobre todo esos millonarios frustrados. Dígalo, dígalo. Soy un pobre rock and rollero y apenas gano para vivir. Mi familia me está presionando para que cambie mi existir. Quieren que me corte el cabello y use un calzado más normal, que abandone la guitarra y que me ponga a trabajar. Pero tengo un extraño talento para poder describir lo que pasa por dentro, muy adentro de mí. Me han vestido con saco y corbata y hasta con traje de casimir, pero siento que me matan, son una cárcel para mí. Me gusta andar de pata de perro y andar rolando por ahí. Y aunque no gano mucho dinero, ay Dios mío, soy tan feliz. Pero tengo un extraño talento para poder describir lo que pasa por dentro, muy adentro de mí. De Hernán Cortés, échale, échale. Que suene esa guitarra, que suene, que suene, que suene. Mm-hmm. vivir. ¡Vea! Solamente le pido a Dios que me libre de la frustración, del olvido y del abandono, que no me olvide del rock and roll. Pero tengo un extraño talento para poder describir lo que pasa por dentro, muy adentro de mí. Esto es un complot. Bueno, regresamos al volantín y aquí estamos de nuevo con el maestro H. Y todavía nos quedan 6 libros para que pasen por ellos a la librería La Rueda en calle Pavo 191. Y también queremos invitarlos hoy a la presentación del libro El Loco y la Pituca del maestro Javier Córdoba en Lecturas de Autor On the Road. En la banqueta de Pavo 191 está editado por Ediciones El Viaje, hoy a las 8:30 en la banqueta de Pavo 191. El Loco y la Pituca se aman del maestro Javier Córdoba. Y casi despidiéndonos, queremos mandarle un saludo a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Bristo, Café Peregrino Bristo, a Ediciones El Viaje y a la librería La Rueda. Pues, H, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que próximamente estés de nuevo por acá. Pues despídete de tus fans. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme y aquí estoy a la disposición de todo el público de aquí, del maestro Sergio Fong. Y por cierto, dice Benito Adobe, que los bendigas. Ah, sí. Y pues... aunque suene así medio nacón, ¿verdad? Pero que el Espíritu esté con ustedes, el Espíritu los acompañe o algo así. que la conciencia los acompañe. Y nada más un pequeño comercial. Estoy vendiendo ahí en el Cultural, los sábados estoy ahí. Y en el jueves y el domingo estoy vendiendo ahí en el Tianguis de Tonalá, en la calle 16 de Septiembre, esquina con Clavela, ahí junto al estacionamiento gigante ahí que también venden ahí en Tonalá. Y pues en ocasiones a veces le caigo ahí al Tianguis de Mezquitán también, ahí a veces me han encontrado distribuyendo pues los libros que estoy autoeditando, libros de autor, libros artesanales, y pues los esperamos acá en La Rueda, la librería, y pues ya saben, ya nada más quedan 6, y pues el primero que llegue se los lleva. Gracias por todo, y como suelo acabar mis peroratas, gracias por la atenta atención y que viva la revolución de la conciencia. Gracias por todo. Adiós. Muchas gracias, Jacobo.